Perfecto. Son ellos, por lo menos, no sé qué sé. ¿Qué tocarán? Porque ahora se empiezan a cambiar, ¿no? ¿Será no la hicieron todavía? Y la tienen que hacer. Y la tienen que hacer, sí. Para mí esto es... Anúncialo vos, Gustavo. No quiero quedar como un especialista yo solo de las pelotas. Quiero que vos... No me animo. Venís presentando todas las canciones vos, me parece que desentono. Me encantaría que la anuncies, por favor. Decime cómo se llama esta canción, Gustavo. La próxima. Yo anuncio la próxima. Dudo que sea... La próxima, creo que esta es la que tienes que anunciar. ¿Para qué? Dicen que ya no importa de dónde venís. Si traes dinero, podrás alimentar. Junto a la miseria vive el hombre. Darse vuelta, lejana intuición, porque tenías razón. Dentro del palacio, los jueces se ríen de vos. Finalmente descubrimos algo. ¡Descubrimos algo! Esperando el milagro de creer que un día llenarás la fuente, cambiarás tu vida. Sobre la cornisa esperando el milagro, suspirando penas, casi sin aliento. Rock and Pop, directo desde Obras. Sobre la cornisa, sin saber por dónde, suspirando penas. Casi sin aliento de fe. Sobre la cornisa, gracias. Brillen.